Buenas noches. Si gustan abrir sus Biblias en el Salmo número 12, donde vamos a estar abordando este tema del valor de la Biblia, vamos a estar viendo como base de este mensaje, de donde vamos a abrir, el versículo número 6, donde dice el salmista, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Entonces vamos a estar viendo el tema del valor de la Biblia. Y hoy en día la Biblia la conseguimos por algunos pesos, algunos dólares. Pero su verdadero valor es un valor incalculable para todo verdadero cristiano, porque sabe de la gracia que se le ha sido dada en el mensaje del Evangelio, que sus pecados han sido perdonados, no por el hombre, sino por Dios. Y es entonces, esa es la base, es el fundamento de la nueva vida que tiene en Cristo Jesús. Y eso se le predicó por unción del Espíritu Santo de las Santas Escrituras. Entonces fue Dios quien le dio la salvación, no el hombre. Y por eso el ser humano, el nuevo cristiano, está eternamente agradecido con Dios, porque Dios ya pagó el precio por sus pecados en la cruz del Calvario, en su Hijo unigénito, en Jesús de Nazaret. Entonces, ese es el mensaje central de toda la Biblia. Ahora, la Biblia es un libro rico en sabiduría, en teología, en doctrina, en profecía. La Biblia hoy la conseguimos por algunos cuantos dólares, como había dicho, y hay Biblias de estudio, más refinadas, con comentarios, con pastas de piel más adornadas, etcétera, que valen más dinero. Pero básicamente una Biblia económica la consigues acá en Estados Unidos por algunos cuantos dólares. Son básicamente Biblias que se usan para evangelismo personal. Y entonces estábamos distribuyendo unas Biblias y decidimos hacer un mensaje del valor de la Biblia. Cuando nosotros damos una Biblia para evangelización, estamos dando todo el consejo de Dios en la palabra registrada, escrita por los santos hombres de Dios. Y entonces es necesario también predicar y enviar maestros y que haya discipulado a todo el que se ha evangelizado para que se explique la Biblia. Y en una pequeña parte, este humilde siervo de Dios está haciendo este mensaje para explicar todas las razones por qué la palabra de Dios tiene un valor incalculable. Ahora, el salmista nos dice en este capítulo que a diferencia de los que prevalecen por sus propios labios y sus propias palabras, las palabras de Jehová son limpias. Porque Jehová es Dios, Dios es santo, es puro. Por lo tanto, es evidente que sus palabras sean puras. Él es eterno y sus palabras son eternas, son de la misma naturaleza. Por eso la Biblia es la que revela al Dios verdadero, al Dios eterno. San Mateo 24:35 dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso que el Señor Jesucristo es Dios. Es por eso que el Dios verdadero se ha dado a conocer por las palabras de la Biblia. La Biblia es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Con todo respeto decimos que los demás libros de las otras religiones no revelan, es decir, no dan a conocer al Dios verdadero. Muy al contrario, hablan de diferentes deidades limitadas, impotentes, que tienen que renovarse hacia las nuevas culturas, porque pasan de moda, se les tiene que cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Pero el Dios de la Biblia, siendo el creador del tiempo, el espacio y la materia, como enseña en Génesis 1:1, Él es soberano, Él es inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe. Él tiene autoridad, soberanía de su creación. Es por esas razones y muchas más que estaremos viendo ahorita, que el Dios de la Biblia es el único Dios. Ahora, las palabras del hombre no están al mismo nivel de Dios, la filosofía, la sabiduría humana, porque el hombre es pecador. Las palabras del hombre no son eternas porque el hombre no es eterno. El ser humano está limitado, por lo tanto, su sabiduría, sus palabras están limitadas. Todo el tiempo el ser humano está aprendiendo. Prueba de eso es la ciencia moderna, la tecnología, que está descubriendo cosas nuevas de lo que está creado. El hombre inventa, hace cosas nuevas, sí es cierto, pero toma materia que ya existe. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte de no confiar en la sabiduría humana, en la religión, porque el hombre solamente nos puede hablar del hombre, puras limitaciones, pero Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Jeremías 17:5 nos dice: maldito el varón que confía en el hombre. Romanos 3:4, Pablo enfatizó bien claro esto, dijo: sea Dios llamado verdadero y todo hombre mentiroso. Así como la plata es purificada en el fuego 7 veces para que sea plata limpia de impurezas, así también Dios nos ha dado su palabra. El salmista escribió en Salmo 119, versículo 140, dice que sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El número 7 significa la perfección de Dios en toda la Biblia, todo el contexto. La palabra de Dios no contiene errores, no contiene engaños, no contiene contradicciones. La Biblia contiene un valor eterno e incalculable, porque su mensaje central contiene la redención de los pecados de la humanidad. Contiene la reconciliación a ese paraíso perdido que perdieron nuestros antepasados, Adán y Eva. Es por eso que el libro de Génesis es tan fundamental y tan importante en la vida del cristiano. Es por eso que el Señor Jesucristo es el camino que conduce a ese árbol de la vida eterna, según Génesis 3:24. ¿Se acuerda que puso el Señor querubines que guardaran el camino del árbol de la vida? Bueno, Jesús es el camino a ese árbol de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero este mensaje de la Biblia, el mensaje central de la Biblia, el Evangelio, es la verdadera esperanza de la humanidad. Es por eso que el Señor Jesucristo nos dio este mensaje de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Se debe predicar, proclamar, anunciar el Evangelio. No vas a evangelizar haciendo rituales, porque el mundo está lleno de rituales. El mensaje del Evangelio va en contra de la vanidad de la vida, ya que el ser humano ama la vida, pero no ama al que le dio la vida, al autor de la vida, a Dios. Este mensaje es gratis, no se compra, no se puede comercializar, porque ciertamente el mensaje es espiritual y debe de ser predicado para que llegue más allá del velo de la carne. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mensaje del Evangelio es lo que libera al ser humano de su confusión babilónica, porque de allá venimos todos los seres humanos: creación, caída en pecado, diluvio mundial, de la cual solo Noé y su familia se salvaron por gracia. rebelión y confusión en la dispersión de la Torre de Babel. No lo quieran o no lo quieran creer, de allá venimos todos. Esa es la evidencia. Pero el Evangelio de Cristo rompe las cadenas de la ignorancia humana. Al menos, ese es el intento del Espíritu Santo en revelar la condición pecadora de la humanidad. San Juan 8:36 nos dice que, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. El mensaje del Evangelio libera al hombre de su egoísmo, de su adulterio, de su vanagloria. Porque la negación de sí mismo es el fundamento de la cruz de Cristo. Cristo no vino para que nos aceptemos a nosotros mismos, para que digamos cosas positivas de nosotros mismos, para que se exalte al ser humano, como se ha hecho en los últimos años en las iglesias evangélicas. Ya no estamos hablando de sectas, estamos hablando de lo que ha pasado en la iglesia evangélica. Una psicología humanizada, cristianizada, dentro del liderazgo cristiano. Es una abominación. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú te aciertes a ti mismo. No, para que te niegues a ti mismo así como Él. Así que la humanidad no necesita un vino nuevo o nuevas revelaciones. No necesita esas psicologías que había mencionado. No necesita de pactos de dinero, de sacramentos, de tradiciones, de rituales. Porque todo esto siempre ha existido y jamás podrá revelar la liberación del pecado a la humanidad. El problema de la humanidad es que tiene una lejanía con Dios. Ese ser supremo que es superior a la vanidad de los ídolos de los pueblos. Y la Biblia es el libro que libera al ser humano de su cárcel de pecado. El problema de la humanidad es que tiene un problema de injusticia con el Dios de toda la gloria. Y por lo tanto, el ser humano tiene que ser justificado por Dios. La Biblia nos dice en Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, que se da a conocer por fe y para fe. Tiene un porqué y un para qué. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Va a tener santidad habiendo recibido el Evangelio, porque va a haber recibido el Espíritu Santo, no espíritu de inmundicia. La justificación por fe es una de las cosas buenas que salieron de la Reforma Protestante y que a su vez liberó al ser humano, a Europa, mucha parte de Europa, del hechizo de los papas de Roma, que a su vez habían manipulado las multitudes con sus artimañas del diablo, persiguiendo a todo aquel que se atreviera a predicar y traducir la palabra de Dios. La Biblia es un libro que contiene la omnipotencia de Dios cuando se predica en su Santo Espíritu. Es dinamita, la palabra es dunamis, que destruye todos los argumentos de la sabiduría humana y que deja al hombre sin excusa ante el Dios de la gloria. Pablo habló en Romanos 1:20, dice Pablo, porque las cosas invisibles de Dios, es decir, de Él, su eterno poder, su omnipotencia y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El ser humano no tiene excusa. La Biblia es un libro de apologética, de autodefensa, contra los ataques de los incrédulos, los escépticos, los ateos, los religiosos. El estudio de apologética fortalece al cristiano, porque le demuestra que su fe no está puesta en el hombre y su religión, no está puesta en fábulas, en leyendas, en mitologías, sino que está puesta en el Altísimo, en aquel que es inmutable, aquel que su sabiduría sobrepasa todo entendimiento. Se decía por los humanistas que era imposible que Moisés hubiera escrito los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama la Torá. Argumentaban ellos que en aquellos tiempos no existían escritos, que según el hombre, las culturas antiguas, no habían desarrollado palabras, solo se comunicaban en símbolos. Y esto lo hacían y lo hacen ellos para defender su supuesta ciencia darwinista. La Biblia registra muchas veces a la cultura de una civilización llamada los Eteos, en Josué 11, del 3 al 4 y muchas otras partes de la Biblia. Pero decían los humanistas que era imposible, que Moisés, que las leyendas, que eran leyendas todo eso. Que eran leyendas del pueblo hebreo, que Moisés se las inventó. Hasta que en el siglo pasado, el arqueólogo Hugo Winkler descubrió toda una librería de tabletas de barro que detallaban manifiestos de comercio entre los eteos y los egipcios, dando verificación así a los escritos de Moisés. Los humanistas, los ateos, los religiosos tuvieron que callarse porque se les comprobó con evidencia de arqueología. Igualmente nos han dicho los evolucionistas que somos el producto de un accidente cósmico y que hemos venido evolucionando a través de millones de años. Desde microorganismos, peces, reptiles, animales y al final seres humanos, o lo, como le llaman ellos, Homo sapiens, hombres sabios. Y de eso no existen pruebas, porque los animales todavía son animales y los seres humanos todavía somos seres humanos. Solamente existen teorías comprobadas por la virtuosidad verbal de los que lo promueven, lo que le llamamos acá labia. Pero la Biblia todo el tiempo ha enseñado que somos descendientes de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, y que es evidente que todo se reproduce según su género, como dice la Biblia, Génesis 1:28. ¿Se acuerdan que les dijo el Señor que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla? Que deben tener señorío sobre la creación. Esto es algo que es evidente a todo ser humano, porque todos los seres humanos venimos de un ser humano. Que yo sepa, todavía no se ha comprobado que venimos de un animal. Todo se engendra según su género. Los changos tienen changos, las tortugas tienen tortugas, los peces tienen peces, las jirafas jirafas, los elefantes elefantes, y los seres humanos engendramos seres humanos. Esa es la evidencia observable, científica, 100% correcta, porque es bíblico. Gloria a Dios. Pero la ciencia darwinista no es ciencia, porque no se observa, no es verificable. Pero lo que la Biblia se enseña sí es verificable, sí es ciencia verdadera, así como está escrito. ¿Y qué más decir del testimonio profético del pueblo judío, el testimonio de la profecía de la Biblia? Se profetizó que serían dispersados por su dura cerviz y que andarían errantes, que serían perseguidos como ningún pueblo. Deuteronomio 28:37 nos dice, les dice el Señor, dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Pero que al final de los tiempos regresarían a su tierra, en contra de todos los pronósticos. Dice Jeremías 23:8, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, de las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto se cumplió en mayo 14 de 1948. Se cumplió la profecía, dice, que tanto se había profetizado en el Antiguo Testamento acerca de Israel como nación, comprobando así que la escritura es 100% correcta. Aunque muchos habían profetizado que ya el pueblo de Israel no tiene heredad, los judíos ya no existen, la iglesia es el verdadero Israel, Dios no ha desechado a su pueblo, como escribió Pablo, hermanos. Es mejor creerle a Pablo que a San Agustín. Gloria a Dios. Se escribió también en Amós 9:14, dice el Señor, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos. Comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ha dicho Jehová, Dios tuyo. Israel, hermanos, está en su tierra. Han convertido el desierto en un paraíso. Isaías nos dijo en capítulo 35, el versículo primero, que el desierto iba a florecer. Los avances en agricultura judíos son reconocidos como una innovación en todo el mundo. La ciencia judía es de lo más alto del mundo. Tienen más premios Nobel que ningún otro país. Israel ha dejado al mundo árabe en su odio e ignorancia. Pero todo esto ha servido para que los musulmanes solo odien más a los judíos. Zacarías 12:2 nos habla también de esta profecía acerca de Israel. Nos dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Dice Zacarías, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Mire, hermanos, si no es cierta esta profecía, ¿cuál es el problema del mundo árabe, de las Naciones Unidas? Que constantemente está, Jerusalén es una piedra pesada a los pueblos. Los musulmanes los odian, los comunistas los odian, varios supuestos evangélicos también los odian, porque dicen que ya no existen. ¿Para qué necesitas enemigos con amigos como esos? Pero todo es profecía bíblica, hermanos. Y no queremos nosotros estar en contra de la profecía bíblica. No queremos nosotros cumplir la profecía bíblica odiando a Israel. Porque la Biblia que tenemos, esta Biblia, hermanos, es un libro judío, como estaremos explicando ahorita más adelante. Así que la iglesia no debe odiar a Israel. Porque de ellos recibimos la palabra de Dios, hermanos. Pero eso y mucho más, hermanos, es el testimonio de la veracidad de la profecía bíblica, porque nos da testimonio de eventos que son testimonios a toda generación. La Biblia siempre es relevante. La Biblia nunca pasa de moda porque no es una moda. No es una verdad. La Biblia es la verdad. Es por esa razón que la Biblia, hermanos, es un libro prohibido en países comunistas, porque el comunismo es esclavitud, porque promete lo mejor y solo da lo peor. La Biblia libera al ser humano, y el comunismo es esclavitud. Solo tiene que ver países como Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, o países muy socialistas, que a lo mejor hay iglesias, pero son controladas por el Estado. O vaya teocracias como los países islámicos. El Corán y la Biblia están en total oposición, no son lo mismo. Por eso en países islámicos, la mayor parte de ellos se prohíbe la Biblia. Ahora, muy a pesar, hermanos, de lo que algunos grupos aseguran que ellos tienen la única Biblia, como los católicos romanos y sus papas infalibles, los falsos testigos de Jehová y otras sectas, la Biblia, hermanos, es un libro hebreo, es un libro judío. Pablo nos dice en Romanos 3, dice, acerca de las ventajas del judío, nos dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pedro igualmente escribió en 2 de Pedro capítulo 1, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ni Roma ni ninguna otra secta nos dio la Biblia. La Biblia, hermanos, repito esto, es un libro judío. A través de los siglos, la Biblia ha sufrido ataques de las sectas y de diferentes filosofías del mundo. Nos revela el Espíritu Santo cuando empezaba la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 9. Nos dice el Espíritu Santo acerca de una de las sinagogas de Alejandría que disputaban con Esteban. Pero dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Porque allá en esa escuela de Alejandría se introdujeron muchas omisiones, adiciones, alteraciones de los textos bíblicos. Es por eso muy importante el estudio de las Biblias, como la Nueva Versión Internacional, las Biblias católicas, tienen muchas alteraciones y agregaciones porque vienen de escuelas equivocadas. Ahora, dice, oíste, cuando usted abre una Biblia, Nueva Versión Internacional, o las Biblias más modernas, no dice que son fieles a los manuscritos. Pues depende de a cuáles manuscritos. Ese es el problema. Bueno, ¿y qué más que decir de los diferentes libros desconocidos o apócrifos que Roma agregó como libros canónicos en el Concilio de Trento? Libros que nunca fueron parte del canon judío, de la regla. Cuando decimos canon, estamos diciendo una regla, una caña, una regla de medir. Fue tanta la maldad del papado romano que prohibieron la Biblia a los pueblos. Esto lo hicieron para mantener a los pueblos en superstición, en ignorancia, para así poderlos dominar. Esto lo hicieron desobedeciendo al mandato del Señor Jesucristo en San Juan 5:39, que nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere hablar de Dios, usted quiere presentar el Evangelio, exponga las escrituras. Ellas van a hablar de Jesucristo, porque todo apunta a Él en tipología, en profecía, todo está apuntando al Señor Jesucristo. El Concilio de Trento todavía condena como eternamente maldito el que no crea en los libros apócrifos como parte del canon. Hay unos libros que le agregó Roma entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que no son libros inspirados. Pero la Biblia, hermanos, es el libro más vendido de todos los tiempos. Es el libro más traducido a más lenguajes que cualquier otro libro. La Biblia es verdaderamente un libro indestructible. El ateo Voltaire juró que él acabaría con el mito de la Biblia, pero falló rotundamente porque su casa fue usada como casa de imprenta para imprimir Biblias. El ateo Federico Nietzsche dijo que Dios ya estaba muerto, pero falló también rotundamente porque el que murió fue Federico Nietzsche y Dios está vivo por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Los últimos años de su vida se la pasó como homosexual y acabó en un manicomio. Ese es uno de los ídolos de los ateos. Eso es lo que lleva, hermanos, el negar la existencia de Dios, el testimonio de la creación, la conciencia se va depravando más y más y más. Dios no va a contender con el hombre por siempre, hermanos. Ahora, la Biblia, hermanos, contiene 66 libros que fueron escritos en diferentes tiempos por diferentes hombres de diferentes órdenes sociales. Unos eran reyes, profetas, pastores. Aquí hay un hombre que lo reunía todo eso, que fue el rey David. Otros eran campesinos, recolectores de taxes, como Mateo. Otro médico, como Lucas, el médico amado. Ahora, los libros fueron escritos en diferentes épocas, en tiempos, siglos, pero todos los libros concuerdan y no se contradicen desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es un libro unido que todo está apuntando al Señor Jesucristo. No existen otros libros perdidos, es muy importante esto. Al decir que es de Génesis a Apocalipsis, tenemos que entender que esa es la caña de medir, ese es el canon. No existen libros perdidos que ahora en el siglo XX, ahora Dios me reveló nuevas revelaciones y es parte de las escrituras. No hay otros capítulos como agregan unos. Unos le agregan que hay un capítulo que ahora que se está escribiendo en el libro de los Hechos. No existe tal cosa. Eso no es del Espíritu Santo, no es de Dios, no es de Cristo, no es cristianismo. Es anticristianismo. Gloria a Dios. Tenemos que aclarar todos estos puntos para que no haga confusión, porque el proclamar nuevas revelaciones aparte de la Biblia, ese es el argumento de toda secta. Tenemos que aclarar esto con respeto, que los mormones, hermanos, ellos para avalar el libro de Mormón toman ciertas cosas de la Biblia y dicen: mira, Jesucristo ahora nos reveló esto a Joseph Smith, él es el profeta. Asimismo, ahorita hay muchos dentro de la iglesia evangélica que se dicen que son profetas y que Dios les reveló cosas nuevas. Lo siento, lo que Dios te reveló lo tienes que comprobar 100% bíblicamente. Es por eso que la palabra de Dios es la autoridad, no tus nuevas revelaciones. Gloria a Dios. Pero la Biblia, hermanos, hablando de la Biblia, el estudio general, ya un cristiano que ha empezado a crecer en la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia es un libro de orden en estudio de soteriología, que es el estudio de salvación. Y Pablo habló de esto, hermanos, en 1 Corintios 15, dice, los primeros versículos, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El cristiano tiene que conformarse a las Escrituras. Pero hay muchos, como dije ahorita, que no se conforman, crean desorden, porque no están conformes a las Escrituras. Y entonces, este es un fundamento que tenemos que tener, un orden de salvación, que hay un orden en el mensaje del Evangelio, para que no haya desorden. Hay un orden en la teología, en el estudio de Dios. No hay muchos dioses. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 42:16 nos dice que, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Reino milenial. Ahora, he aquí, hermanos, en el capítulo 42 nos dice de tres personas. Está hablando el Señor, dice ahí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, tiene dos personas, y tiene la elección del Señor, dice mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, ahí tiene tres personas, tiene a Jehová, el Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento que se habló eso, hermanos. Dice Isaías 48:16 también, dice, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Tiene tres. Porque hay grupos que dicen que no existe el Dios trino, el concepto de la Trinidad o un Dios tres en uno, no existe. No, sí, es desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que tiene un orden todo esto en el estudio de salvación, de teología. Existe un orden bíblico en el que se debe enseñar. Si no, va a haber un desorden, va a haber mucha confusión. Ahora, esto también es confirmado, la Trinidad es confirmada por el Nuevo Testamento. Habló el Señor Jesucristo, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ve cómo tienen comunión los tres? El Espíritu Santo, el Padre y el nombre del Señor Jesucristo. Juan fue más adelante y habló en su primera carta, el capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, un Dios, tres personas. Gloria a su nombre. Ahora hay un entendimiento también, un orden, hermanos, en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Como las doctrinas del bautismo y la cena del Señor. La Biblia todo el tiempo pone la fe primero, después el bautismo. Gloria a Dios. Para que no se confunda. ¿Sí? Para que no vayas a creer que por la especialidad de tu ritual o que por este bautismo o por aquel te vas a salvar. No. La salvación no es un proceso, hermanos. Es un instante en que Dios te justifica. Solo tienes que venir de todo tu corazón y recibir el regalo de la vida eterna. Es para niños esto. Ahora, hay un orden también, hermanos, en el sacerdocio de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4, te dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Usted ve en el Antiguo Testamento que Abraham llevó sus diezmos a Melquisedec. Y después vino el pacto de la ley en Sinaí. Y todo el orden levítico de los sacerdotes, todo ese orden, hermanos, de la ley, tuvo su tiempo, su cumplimiento. Ya vino Jesús, que es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Bajo ese sacerdocio servimos los cristianos, la iglesia, hermanos. Ya no servimos bajo todos los ritualismos antiguos de la ley, que nunca pueden justificar al hombre. Hay también un orden, hermanos, en los dones del Espíritu Santo. Pablo habló extensamente de esto, de hablar en lenguas, las manifestaciones del Espíritu Santo, en 1 Corintios 14. Pero dice, enfatiza Pablo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy importante esto, porque en los tiempos que vivimos, Hay muchos que proclaman el hablar en lenguas y los señales y los milagros, pero hay un desorden. Eso no es del Espíritu Santo, hermanos, con todo respeto. Hay un orden también en profecía, en el entendimiento de escatología, de los estudios de los últimos tiempos. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, en Daniel 9:23, dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, para entender profecía también existe un orden de entendimiento, hermanos. Estudios profundos, desarrollo bíblico. Y el cristiano tiene que interactuar con el que está dando la clase, tiene que ver preguntas, demostrar nuestra ignorancia, perder el miedo. A veces nos hacen preguntas porque no se quiere incomodar, porque no queremos demostrar nuestra ignorancia. Es mejor, hermanos, porque ¿cómo nos va a enseñar el Espíritu Santo si no declaramos nuestra ignorancia? Si tú proclamas que ya lo sabes todo, ¿cómo te va a enseñar? Así que siendo este orden tan evidente en la Biblia, me asombra el nivel de desorden entre muchos que se dicen ser cristianos y que a la misma vez pues dan falso testimonio, hermanos. Porque por eso mucha gente lo usa como excusa para no venir a Cristo. ¿A qué se van a convertir a Cristo para llevar la misma vida que llevan ellos como incrédulos? Pues mejor se quedan como incrédulos. No que se justifiquen, pero lo usan como excusa. Pero la palabra de Dios no solamente está diseñada para salvar la vida del ser humano, sino también de santificarlo a través de la renovación de su mente, de la regeneración del pensamiento, hermanos. Romanos 12:2 nos dice, Pablo, no os conforméis a este siglo, es decir, a este tiempo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber este deseo de santidad de que se ha convertido, este cambio, esta vida nueva. Este deseo de vivir en perfección, de mejorar su vida, hermanos. Su relación con Dios, todo está diseñado por la palabra de Dios para hacer crecer al cristiano. La palabra de Dios no está diseñada para que estés estancado ahí en la iglesia, con los brazos cruzados, para que nunca hagas nada, nunca entiendas. El Espíritu Santo es el gran maestro y tiene sus estudios en la Biblia para enseñarte a crecer en el entendimiento y aplicación de la Santa Palabra. Tiene apologética, tiene fundamentos del Evangelio, de profecía, de todo, hermanos. Todo está ahí en la Biblia. Se tiene que exponer la Palabra de Dios. Ahora, la Biblia, hermanos, está diseñado por el Dios de orden, que del desorden crea un orden divino dentro del hombre. El mundo no puede comprender cómo un criminal que es convertido en Cristo Jesús deja su actividad criminal y se vuelve un fiel seguidor del Mesías judío. ¿Cómo es posible que este hombre, que era un criminal, un narcotraficante, incluso hasta brujos, cómo es posible que este hombre que no tomaba una Biblia y se burlaba de la iglesia y se burlaba de esto, ¿cómo es posible que este hombre ahora vive diferente, está cambiado, ya no toma, no se emborracha, no anda con mujeres, no anda aquí ni allá? Está el hombre sosugado, está el hombre cambiado, hasta su semblante le cambia, su manera de hablar, de comportamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios crea un orden dentro del ser humano. Dice 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva creación. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, es necesario decir que es un manantial de aguas vivas que refresca y da nueva vida al ser humano, según Jeremías 2:13. La Biblia es un libro que hace sabio, al humilde. Salmo 19:7, donde dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí, hablando de la ley, se está refiriendo a toda la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sencillos para llegar a ser sabios. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas en todos los tiempos. En la felicidad, en la tristeza, en la pobreza, en el bienestar, en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, en la vejez, en tu soltería, en tu matrimonio. Y también da consuelo, da esperanza en la vida después de la muerte. Porque la confianza del cristiano está basada en la promesa que Dios nos ha hecho, de que nuestros pecados ya han sido pagados en total por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y que por su resurrección de entre los muertos ya tenemos la vida eterna en el cielo y no en el infierno. Y al tocar estos temas de cielo e infierno, hermanos, la Biblia es el único libro que te ofrece la redención de la condenación eterna. Otras religiones, otras filosofías te dicen que te vas a ir al purgatorio, te dicen que no hay nada malo después de la muerte. No te alertan, no te advierten para que te arrepientas. La Biblia es 100% correcta desde Génesis hasta Apocalipsis. Los demás libros religiosos y filosofías no ofrecen la redención de los pecados porque tal concepto está alejado de ellos. Es por eso, hermanos, que la redención de los pecados es exclusivo de la Biblia, del cristianismo. Porque la religión es del hombre, y siendo del hombre, está sujeta a rituales, sacramentos, pactos de dinero, ofrecer dinero para que alguien se salve, rezos repetitivos. Un total, hermanos, que es un yugo de religión ausente de la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el valor incalculable que contiene la Biblia, la palabra del único Dios. Esperamos que este estudio, este mensaje te haya sido de bendición, y que al estudiar la Biblia seas fortalecido en tu fe, seas edificado para que algún día des testimonio de las verdades eternas del Evangelio y la sana doctrina. Gloria a Dios, es nuestra esperanza en Cristo Jesús ser de bendición en tu vida. Toda la honra y toda la gloria sea al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.